¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido de la... Siempre decimos que esta hora el estudio se vuelve de color verde, un cielo limpio. Pero bueno, lo pondremos verde limpio, aunque nuestro amigo Guillermo no esté aquí en el estudio. Y vamos a hablar con él a través del teléfono. Gracias por estar ahí, Guillermo, muy amable por tu parte. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estupendo. Guillermo, ¿de qué nos vamos a informar este día de hoy? Pues mira, yo quería comentar un par de informaciones. Sí. Y luego, si da tiempo al final, abrir un pequeño consultorio ambiental. Interesante, consultorio interesante. Sobre qué podemos hacer para evitar el cambio climático. Vamos un poco con las primeras informaciones, que son las he recogido recientemente. Yo pido a los oyentes o escuchantes que cojan papel y lápiz para hacer cuentas. Voy a poner tareas. Mira, en Canadá, en la Columbia Británica, bueno, Canadá es un país que tiene una riqueza natural impresionante, como todo el mundo sabe, ¿no? Y una extensión también tremenda. En Canadá se talan 10.000 hectáreas de bosques al año. 10.000 hectáreas de bosques al año. Algunos con árboles de más de 500 años. De más de 500 años y altura superior a 80 metros para la industria papelera. Para la industria papelera. ¿Cuál es la tarea? Pues la tarea es, si se talan 10.000 hectáreas al año, ¿cuántos metros cuadrados de bosque se talan por segundo? Cada segundo, ¿cuántos metros cuadrados de bosque? Bueno, pues que los escuchantes hagan operaciones, pero yo anticipo el resultado. 3 metros cuadrados por segundo. Cada segundo del tiempo actual están cayendo 3 metros cuadrados de bosque. O sea que en este momento ya van por muchos cortados ya, ¿no? Mientras hablamos están cayendo muchos árboles. Claro, fijaros el volumen, 10.000 hectáreas, una hectárea es más o menos las medidas de un campo de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues es una barbaridad, ¿no? Y claro, cuando se hacen las cuentas en lo doméstico, en lo pequeño, oye, y cada segundo, 3 metros cuadrados de bosque. Pero insisto en que son algunos árboles que tienen 500 años de vida, ¿no? Imaginaos la biodiversidad que se ha generado debajo de esos árboles en esos 500 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los talan y los van a sustituir por arbolillos que volverán a talar dentro de 30 o 40 años para la industria papelera, pero claro, toda la biodiversidad que se ha generado bajo ese bosque, pues es una pérdida, vamos, se está perdiendo patrimonio inmaterial de la humanidad. Así es que, bueno, eso es un poco la primera mala información, pero ahora viene una que es un poquitín quizá más positiva, ¿no? A ver, a ver si animamos a la gente. A ver si animamos un poquito. California es uno de los estados norteamericanos más comprometido con la causa ambiental y con el tema del cambio climático. Sabéis que, aunque Trump ha decidido retirarse de los foros internacionales y en su política de negar el cambio climático, pues seguir potenciando la industria de las energías fósiles, ha habido un montón de estados norteamericanos que han montado un movimiento paralelo en defensa de los acuerdos de París y se han comprometido a cumplirlos. Bueno, pues California es uno de estos estados. Yo digo que es un estado con mucha sensibilidad ambiental. En el año 2008, California prohibió que las gallinas ponedoras estuvieran en jaulas en las que no pudieran tumbarse, no pudieran darse la vuelta o no pudieran estirar las alas, ¿vale? O sea, la situación convencional de las gallinas ponedoras son jaulas en las que no pueden ni tumbarse, ni darse la vuelta, ni estirar las alas. Y California dio un pequeño paso, pequeñísimo, porque es una barbaridad todavía, pero bueno, al menos las gallinas ponedoras de California pueden tumbarse, darse la vuelta y estirar las extremidades. Claro, los avicultores californianos protestaron diciendo, oye, Entonces, a nosotros nos va a costar mucho más producir huevos, y los huevos que vengan de otros estados, de gallinas sometidas a la tortura de la mini jaula, pues nos va a hacer la competencia. Y entonces dijeron en el estado, pues tenéis razón. Entonces lo que vamos a hacer va a ser prohibir que en California se vendan huevos de gallinas que no estén en jaulas que tengan estas dimensiones que podéis calcular. Qué medida, ¿no? Entonces, qué bien. Claro, claro, la medida es magnífica. No solamente prohíbo que en mi estado, donde tengo competencias, las gallinas estén en estas mínimas, penosas condiciones, pero bueno, mejores que las anteriores, sino que vamos a prohibir que se vendan huevos que vengan de otros estados donde haya gallinas sufriendo la tortura de la jaula que las inmoviliza. Oye, Guillermo, tú que aludías que Trump tomó una... Bueno, se salió del tema del cambio climático, porque considera que no es importante... debe tener un primo Trump, ¿no? Debe tener un primo que le asesora como a Rajoy. Sí, pues a lo mejor son familia, son primos, familia. Primos entre sí, como se decía en matemáticas, son primos entre sí, ¿no? Sí, el 3 y el 5 son primos entre sí. Pues debe ser eso. Muy bien. ¿Qué más nos cuentas? Pues eso es un poco lo primero que queríamos comentar. Mal. Y luego, claro, hablamos de cambio climático, de crisis energética, y puede parecer que ante un desastre colosal como es el del cambio climático, pues que no se puede hacer nada, y eso no es cierto. Entonces, vamos a ir desgranando poco a poco, si os parece, algunas de las cosas fáciles, que podemos hacer, que deberíamos estar haciendo. Claro, si las juntáramos todas, yo hoy daré tres o cuatro, digamos, recetas domésticas, ¿no? Pero si las juntáramos todas, nos daremos cuenta de la capacidad de transformación que tenemos. En principio, yo voy a proponer cosas sencillitas, sí. Pero, claro, si exigimos a las administraciones y a la industria que adopte medidas de mayor calado, pues quiero decir que el cambio climático es un reto que podemos afrontar, pero claro, nos tenemos que poner a ello. Todos y todas, ¿no? Bien, pues mira, una de las primeras medidas. Voy a recordar que en el gobierno de Zapatero, cuando Rubalcaba era ministro del Interior, en la Dirección General de Tráfico, que tenía un magnífico director general, que fue muy competente y muy valiente, dictó una norma prohibiendo circular en autopistas y autovías a más de 110 kilómetros por hora. Sí, sí, ya sabéis que el límite ahora es de 120. Y ¿no? se mofaron de él, sí. Bueno, hubo más que mofarse, intentaron ponerlo en una hoguera por atreverse a atentar contra la industria del automóvil y la industria de los carburantes fósiles, ¿no? Bueno, estuvo 6 meses, era una medida provisional que estuvo 6 meses, y 6 meses después se comprobó que la siniestralidad en carretera había reducido muchísimo, la mortalidad en consecuencia se había reducido muchísimo, también se había reducido el gasto de combustible y también se habían reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Como 6 meses después se comprobó que esta medida funcionaba, pues la quitaron de en medio y volvieron a la situación. Porque funcionaba, ¿no? Debe ser eso. Porque funcionaba, claro. Entonces, ¿por qué? Esta es una de las medidas, ¿no? Si limitáramos la circulación en carreteras, yo ya no digo a 110, a 90 se va muy bien en una autovía y en una autopista, muy bien. Y si ahora somos capaces de reducir la velocidad e ir a 90, posiblemente ese sacrificio, ese esfuerzo, nos rentará en el futuro. Y lo que estamos haciendo en definitiva es ahora vivir de una forma un poco más incómoda, pero garantizar un futuro sostenible, ¿vale? Bueno, eso es una medida facilita, ¿verdad? Oye, qué bonito reloj tienes de fondo, ¿eh? Sí, está sonando un reloj de cuco que va un poquito adelantado. Luego deduzco que me quedan un par de minutos, ¿no? No, sigue, no hay problema. Sí. Sí, bien. Vamos a ver otra medida que podríamos tomar, que deberíamos tomar de estas características. Uh-huh. Vamos a salir a pasear ahora en Navidad por la calle y al ir por el centro comercial pasaremos delante de las franquicias. Pues ya sabéis, Zara, Desigual y toda esta retahíla de franquicias de moda, nos encontraremos con tremendos edificios, con tremendas puertas que están siempre abiertas. Es más, algunos de ellos ni tienen puerta. Como estos edificios están refrigerados tanto en invierno como en verano, pues imaginaos el caudal de aire caliente en invierno y de aire frío en verano que se escapa de estos edificios. ¿Cuál es esta segunda medida que vamos a tomar? Pues, si fuéramos administraciones, prohibir este derroche energético y las personas y familias, pues sencillamente no entrar en estos comercios y hacérselo saber así tanto a los propietarios dependientes como a nuestros amigos y amigas. Vamos a hacer un boicot a todos los comercios que tengan las puertas permanentemente abiertas en verano y en invierno. Esto es otro pequeño esfuerzo que vamos a hacer, porque vamos, que tampoco nos va a llevar a la tumba, creo que no es difícil, ¿no? Tomar este tipo de medidas, que si las tomamos todos y todas, oye, pues nuestra contribución a frenar el cambio climático será importante. Y si tengo tiempo, sigo un poquito más. La última, la tercera, pues estamos paseando por Gondomar y como hemos paseado mucho y hemos protestado mucho, vamos a sentarnos en una terraza a tomar un aperitivo o una tostada o media tostada. Y nos vamos a encontrar con que estas terrazas están todas ellas calefactadas por unas estufas inmensas que están intentando calentar la calle. A ver, este ya es el último disparate. O sea, es que ahora tenemos que refrigerar las calles. Es que esto es así. Para que la gente compre, para que la gente esté un poquito más a gusto, vamos a refrigerar las calles. Vaya, yo estoy hablando de recetas sencillas, simples, que no nos van a suponer un gran esfuerzo, pero que si las fuéramos juntando todas ellas, oye, pues encontraríamos con que los resultados son muy evidentes, en un plazo además muy corto y con muy poquito esfuerzo. Luego es posible luchar contra el cambio climático haciendo ahora un pequeño esfuerzo y luego ya hablaremos de cosas que nos van a costar un poquito más. Muy bien, Guillermo. Ahí queda tu invitación a que podamos participar en estas tres medidas, bajar nuestra velocidad en las autopistas o carreteras importantes, protestar de alguna forma, haciendo boicot a quienes no tengan puertas en estos edificios de comercios grandes. Y además también teniendo muy en cuenta que no podemos calefactar la ciudad, la calle, porque no parece muy muy lógico, ¿no? No es lógico, no es en absoluto lógico. En fin, Guillermo, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y te esperamos que prontito estemos nuevamente aquí en el estudio, ¿vale? ¿Hay programa el sábado que viene, Alex? Estamos ahí en un plis, que nos falta alguien que sustituya a JJ, que es muy difícil, sí. Pero bueno, vamos a ver si tenemos...